blonde, il n'y a pas longtemps. Je suis fait une blonde, il n'y a pas longtemps. C'est une jolie brunette qui n'a pas 16 ans. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. Oh, je ne vais la voir que de temps en temps. Je ne vais la voir que de temps en temps. J'ai demandé en mariage à ses bons parents. La brunette est là, gué, gué. Ses bons parents, demander en mariage à ses bons parents. Ils m'ont bien dit d'attendre, oui, encore un an. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. Ils m'ont bien dit d'attendre, oui, encore un an. Ils m'ont bien dit d'attendre, oui, encore un an. Et que c'est long un an pour de tendres amants. La brunette est là, gué, gué, gué. C'est ainsi, mais rends-moi donc tes gants. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. Car je ne les porterai mais que deux fois par an. Je ne les porterai mais que deux fois par an. Le goût de la Saint-Pierre et aussi de la Saint-Jean. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. Saint-Pierre et aussi de la Saint-Jean. Le jour de la Saint-Pierre et aussi de la Saint-Jean. Le goût de mon mariage, j'y porterai tout le temps. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, gué, gué, gué. Sonidos que nos llegan desde Quebec. La Boutin-Souriane, una banda con más de 30 años y 12 trabajos ya en su haber. Ellos estarán este verano en algunos importantes festivales de aquí, de nuestro país, concretamente en Ortigueira y en San Vicente de la Barquera. Dos fantásticos festivales que, por desgracia, este año se celebran en el mismo fin de semana, del 10 al 12 de julio. El viernes estarán en el Festival Folk Cantabria Infinita, en la playa del Merón, en San Vicente de la Barquera, y el sábado en Ortigueira. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, quien como cada semana va a estar aquí acompañándote con estas músicas, ritmos bailables que nos llegan ahora desde Oriente con el nuevo álbum del gran percusionista egipcio Hossam Ramzi, Sabla Tolo 3. Tercera entrega ya de esta serie de solos de tabla que Hossam Ramzi comenzó en el año 2000. Aquí en Ilusiones Rítmicas Desveladas, que es el subtítulo de esta obra, de esta tercera entrega, Ramzi nos ofrece 13 composiciones propias donde experimenta con los ritmos, mezcla ritmos y fusiona estilos, como en este otro tema, basado en un ritmo de samba reformado y que el propio Hossam Ramzi ha denominado Reggae Arabia. Las percusiones de Hossam Ramzi, hoy en Paradiso Folk, en Solo Tabla 3, una de sus últimas creaciones. La discografía de Hossam es realmente extensísima. Nosotros aquí en Paradiso Folk hemos escuchado algunos discos, como es el caso de Flamenco Árabe, en una primera edición con el guitarrista Rafael Tachuela, y otra segunda y más reciente con el guitarrista José Luis Montón. También hemos escuchado algún trabajo de fusión con Phil Thornton. Hossan Ramsey ha trabajado además con infinidad de artistas, como es el caso de Chick Corea, Robert Plant y Jimmy Page de Led Zeppelin, Rashid Taha, Peter Gabriel, Lorena McKennie, o incluso con artistas españoles, como es el caso del último La Fila en su disco Astronomía Razonable, o Luis Delgado. Ritmos también árabes ahora, pero desde el Líbano, con André Haag y su orquesta. Este precioso trabajo se llama Amaken. Que Marichuana se llama. sombrero de paya y luego me preguntó si quería marihuana y también le contesté palabras muy excusadas que siempre la voy siguiendo como lo busco a la cabra. Para cenar pusieron una poca carne asada y pusieron unas coles porque a todos nos gustaba. Y estando a mitad de cena sentimos ya la gaita y nos marchemos al baile a bailar con Del llano de los Monegros fue recogido este romance, romance del montañés o romance de Marichuana, como también es conocido, interpretado aquí, en esta versión que acabamos de escuchar, por Mara Aranda y Solaje, en este trabajo que te venimos presentando poco a poco aquí en Paradiso Folk. Deria, sin duda, un fantástico trabajo este nuevo proyecto de Mara Aranda. Mara Aranda, una de las más importantes artistas del Mediterráneo, como también lo es la griega Sabina Yanatou, también una estudiosa de los ritmos y tradiciones de las distintas civilizaciones que habitaron y habitan las costas del Mediterráneo. Precisamente en 1998, Sabina Yanatou publicó un trabajo junto a la Orquesta Primavera en Salónico, con quien habitualmente trabaja, donde recrean 19 canciones populares de lugares como Grecia, Israel, Francia, Turquía, Italia, Chipre o España, como es el caso del tema que escuchamos a continuación, El Barquero, del disco Canciones del Mediterráneo. Entra en mi barca, linda morena. जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना आजा, ये दूरी कहती है पास मेरे आजा रे। बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। El sonido de Bombay Jayashree desde el sur de la India. El sello Putumayo nos ofrece en una reciente publicación un conjunto de canciones de intérpretes provenientes de ese gran país donde conviven más de 1.000 millones de personas en 28 estados y donde se hablan hasta 23 lenguas principales y más de 1.000 dialectos. Sin duda, una enorme diversidad cultural que evidentemente no puede resumirse en un disco con 10 cortes, pero sí que nos sirve para conocer conocer a algunos artistas interesantes como Uma Mohan, y que escuchamos a continuación. Uma Mohan está formada en la tradición musical clásica carnática, característica del sur del país, y que ahora combina con letras religiosas y textos filosóficos junto a ritmos electrónicos actuales. Uma Mohan en India, una nueva compilación de Putumayo. Ritmos indios con una nueva compilación de Putumayo dedicado a la India. Y ahora volvemos con ritmos mediterráneos de la mano de Urbalia Rurana, música popular valenciana y mediterránea. Canxó del Mariner es un tema en directo de su disco grabado en 1999 llamado Sarau Mediterrani, también un tema incluido en el recopilatorio que conmemora los 10 años de la revista Interfolk. Marinera bonica, marinera morena, marinera, si vols vindre en mi. Que les chiques boniques, marineres morenes, totes volen vindre al mar en mi. tinc una barca nova, mireu si porte vela. Com vaig pel mar tan de pressa, tots me la volen comprar, tots me la volen comprar. Marinera bonica, marinera morena, marinera, si vols vindre amb mi, que les xiques boniques, marineres morenes, totes volen vindre al mar amb mi. Tinc molta terra en l'Havana i molt de peix en el mar. Com tinc tanta fantasia, tu i jo ens podríem casar, ai que sí, tu i jo ens podríem casar. Marinera bonica, marinera morena, marinera, si vols vindre amb mi, que les xiques boniques, marineres morenes, totes volen vindre al mar amb mi. A la vora de la mar sospirava una morena, i entre sospirs ella em deia, qui té amor també té pena, qui té amor també té pena. Marinera bonica, marinera morena, marinera, si vols vindre amb mi, que les xiques boniques, marineres morenes, totes volen vindre amb mi. Thank you.

Romeo y sentí la vida marchirá como una estela sosando chis indiferencia al mundo que está ni transmite. Sonris que s'endugui la raó que ara ens empresona per ferir de deliri tots els teus neguits i entrar en un paradís on no hi ha penombra. Una dona i un home i una cançó són l'altar, la passió, són les esperances. A la llum de les espelmes parlem d'amor, a la cambra que guarda les abraçades. La gaita de Susana Seivane, en un tema que aparece en su primer disco de 1999. Sabeliña se hace llamar el tema. Susana Seivane, que estará presentando su cuarto trabajo recientemente publicado en el Festival Folk de Ortigueira, como también estará en el mismo festival el gran flautista Michael McGoldrick y su banda, con miembros de Capper Cayley, Fluke o Sugel Nifty, nada más y nada menos. Pues bien, amigos, nos vamos a despedir con un tema tradicional cantado por Karen Matheson y que aparece en el disco de Michael McGoldrick titulado Fused, un álbum publicado en el año 2000. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Rio.